Esta es la habilidad más importante para reconocer progresiones de acordes de hoy. ¿Habían escuchado de librerías ocultas en la Ciudad de México? Esta se llama Niña Oscura. To the German aggressive lessons. De hecho, el 80% de las toñas, por ejemplo, de los granos. Para darle un mejor acabado a sus estampas. Alerta de noticias científicas. Investigadores. Hoy les voy a mostrar una forma de cultivar ciruelas en tachos de plástico. Primero necesitamos el sudor. Muchos freelancers o dueños de negocios creativos sobreviven en incendios con... This is how I made this shot.